Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo hipervínculo que ya como es tradicional estamos transmitiendo a través no solamente de la radio de Echegoyen, sino que también a través de Twitter y a través de Facebook para que nos encuentren y particularmente a través de nuestra página que es el blog www.programahipervínculo.blogspot.com. Ahí están todos los programas disponibles para que puedan, por ejemplo, informarse acerca de los programas que hemos hecho junto al tema mapuche, en medio de la marcha que lo hicimos con María Jesús acá en Chile, y también de los trabajos que hemos hecho con el tema de la red Construyamos, por todas las demandas que ha hecho este grupo de esta red de profesionales a todo el país y la organización de las marchas que se han realizado, etcétera. Y también estamos haciendo, bueno, hace poco hicimos un interesante programa acerca del humor, de un humor alternativo que lo trajo acá un cubano que se llama Virulo, del cual escuchamos algunas piezas. Y también hoy día tenemos una entrevista con él que quedó pendiente del programa pasado, donde estuve solo. Porque normalmente este programa, para quienes no nos conocen, lo hacemos quien les habla, Adolfo Garrido, periodista, y yo acá. Exacto, María Jesús, que está al otro lado de la cordillera y al otro lado también del computador. ¿Cómo estamos, María Jesús? Aquí estamos con la Connie, que viene entrando recién para acá a la pieza. ¿Ya? Con una cara de... bien, estamos súper bien. Tenemos hartas cosas que contar, que comentar de todo lo que está pasando acá. He tenido la posibilidad de hablar con mucha gente de muchos lados de Latinoamérica y ellos me han contado de cómo está la situación en sus países y de cómo hay ciertos patrones que se repiten, como es el tema de la ley antiterrorista, que es exactamente igual en muchos países por un tema de que el Fondo Monetario Internacional les hace firmar esta ley antes de prestarle cualquier tipo de dinero, temas parecidos con la educación y cosas bien interesantes que están buenos de comentarlos también y de que la gente lo sepa. Porque... Ah, o sea, podríamos ir partiendo por eso justamente. En algún tiempo aquí en Latinoamérica se organizó una cosa que se llamó la Operación Cóndor, que era que todas las dictaduras que había al mismo tiempo en diferentes partes de Latinoamérica se unían para justamente perseguir a sus oponentes, que en esa época era gente básicamente de izquierda, contra las dictaduras que eran básicamente de derecha. La cosa es que ese plan fue justamente la unificación del trabajo y quizá uno de los primeros esfuerzos de la Unión Latinoamericana eficiente, posterior con mucho tiempo a lo que quizá hizo hacer Bolívar en su momento, pero ahora, hasta hace poco en la historia reciente, esa era una fórmula de trabajo, vale decir, unirse por la vía de generar, lazos entre los organismos de inteligencia de cada uno de los países. Lo que tú me planteas es un poco va también en el mismo sentido de lo que uno esperaría hoy día. Vale decir, en los países hoy día no existen orgánicas de ese tipo, tan potentes, tan fuertes, tan establecidas, tan institucionales como son las dictaduras, pero evidentemente los poderosos tampoco van a quedar al garete, a la deriva. Hay organismos muy establecidos que se repiten en la mayoría de los países que están ahí para articular este plan. En el caso de la educación se llama Proyecto Tuning, que en Chile pasó en la década de los 80, de los 90, donde les metieron las privatizaciones en la universidad, la acreditación de las universidades va también en ese proyecto Tuning, y acá están tratando de hacer lo mismo con los mismos organismos que, si uno revisa, acá está la CONEAU, allá está el... la verdad no me recuerdo. ¿Acá en Chile? En Chile sí, el... Consejo de Rectores está. Bueno, en el caso del CONICET, que es un... Es un organismo que te reparte los fondos para investigación científica. Uh-huh. Sí. Y acá también tenemos sistemas de acreditación, claro, sí, evidentemente. Ahora, el tema de la educación unido a los sistemas de poder económico, no te quepa ninguna duda que... De hecho, el plan Tuning, si tú lo revisas, plantea como sus objetivos el que de primero crear profesionales nuevos, un nuevo tipo de profesional que esté acorde a los tiempos que vienen ahora, que esté adaptable, o sea, que sea capaz de adaptarse a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar conmigo, pero sí de saber prepararse en mucho ámbito para afrontar eso, para afrontar esta realidad que te construye el proyecto Tuning, que es esto de la incertidumbre y de que todos tenemos la oportunidad de surgir en este modelo, pero tenemos que ser los mejores, o sea, tenemos que prepararnos lo mejor posible para afrontar esta realidad, porque vamos a tener una oportunidad, pero hay que gastar platita en educarse, en especializarse, que es algo que plantea muy claramente se van a diferenciar y van a ser ganadores en este tipo de educación que plantean ellos, los que tengan más especialización. De ahí todo el tema con los doctorados, lo que pasa acá en Argentina, que quieren, o ya lo están haciendo, acortar las carreras de grado y aumentar los doctorados, porque los doctorados se pagan, y todo el negociado que eso implica. O sea, bueno, yo digo todo esto porque acá en Argentina se está produciendo desde hace un par de semanas ya la toma de universidades, lo que los argentinos están llamando así muy muy como de show, como parafernálicamente, el estudiantazo. Ya. El día 16 de septiembre, cuando acá se conmemora la Noche de los Lápices, que es la noche donde murieron un grupo de estudiantes que tomaron preso en la dictadura, que estaban protestando por el boleto estudiantil, etcétera. Son un ícono de estudiantes, se juntaron más de 40.000 personas en Plaza de Mayo, que marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo, como no sé cuántas cuadras son, 10, 15, lleno de estudiantes. Llegaban los estudiantes. Plaza de Mayo es un lugar concéntrico, donde llegan muchas calles, y de todas las calles llegaban estudiantes, estaba llenísimo, la gente gritando. Realmente se están movilizando mucho, que es lo que saben hacer ellos, cortando las calles acá en Argentina, pero no están considerando los aspectos profundos del tema. O sea, es lo que nosotros decíamos como chilenos acá, de que en Chile ya nos pasó que nos privatizaron la educación. En Chile ya vimos cómo es la maquinaria que te pasa por encima para lograr sus objetivos. O sea, las señales de lo que pasó allá, nosotros las vemos acá. Y somos capaces de decirle a los argentinos, oye, fíjate en esto, en esto otro. No te quedes en la reforma simplemente de que te pasen el presupuesto para que construyas el edificio X, para que construyas el comedor X, que es en el fondo lo que está pasando acá. Se están quedando en discutir muchas cosas muy banales, muy superficiales, muy de ahora, del cambio ahora, de la coyuntura, lo que está pasando ahora, pero a la profundidad de que le están privatizando la educación sin que se den cuenta, no se conversa. Y todo eso tiene que ver, quizás metí muchas cosas en lo que estoy diciendo, pero sí. Tiene que ver con lo que conversábamos del proyecto Tuning y del barrido por Latinoamérica que hacen desde las esferas más altas de la organización internacional, y que en Chile ya pasó, digamos, fácilmente, y en Argentina aquí está tratando de entrar de a poco, pero la gente no le permite porque acá se mueve mucho más. Oye, María Jesús, tú me explicabas en cierta medida acerca del proyecto Tanning. Bueno, primero que nada expliquemos que Tanning, así como pase con el auto Tanning, que es cuando uno tunea el auto, lo que está haciendo es sintonizar el auto a tus intereses personales, sintonizarlo para ti, sintonizarlo contigo en el fondo. O sea, si yo soy un tipo, no sé, más o menos... lanzado, no sé, valiente, arrojado, bueno, y voy a colocarle elementos al auto que estén vinculados con eso. Si soy más pasivo, los colores y todo eso va a ir conmigo. Lo mismo, esto del tanning tiene que ver con la sintonía, justamente. Lo mismo que pasaba con las radios antiguas que tenían esta perillita que se llamaba tanning, que era para sintonizar la radio. En el caso del proyecto tanning me suena por lo mismo, por esta misma traducción, a sintonizar todos los países en la misma frecuencia, de tal forma que sea más fácil controlarlos, porque evidentemente tú vas a tener a todos estos países, digamos, en funcionando al mismo ritmo, bailando la misma canción, que es lo que siempre el sistema de poder actual, las democracias liberales, digamos, las que tenemos actualmente, que en realidad de democracia a veces tienen bien poco, porque pasa a ser una especie de dictadura del dinero, pero este sistema de gobierno y estos sistemas económicos que tenemos, estas democracias liberales, capitalistas, lo que siempre propugnan es justamente tratar de hacer que la economía de escala, que todos sean iguales, producir de una sola vez para muchas cosas, y por lo tanto, esto que tú planteas en el fondo... se pareciera, en términos de educación, lo que se pretende, lo que se logró en Chile en realidad, fue una banalización de la educación universitaria en este caso, una banalización de los títulos, una banalización del conocimiento de cada uno de los profesionales, con el objeto de que sea un profesional barato, una pieza más del engranaje, que sea adaptable y que por lo tanto tú lo puedas sacar y poner en el lugar que te parezca. Y tanto funciones en una empresa como funciones en un servicio público y siempre con poca capacidad de crítica y, por supuesto, entonces con poca capacidad de contraponerte a este sistema que lo que pretende es aplanar, uniformar, militarizar todo y controlarlo desde arriba. O sea, si alguien quiere saber en qué consiste el proyecto Tanning, basta con que mire cómo está la educación en Chile, basta que mire con que el estudiante ya no es un estudiante, es un consumidor, es un cliente, o sea, ya no tiene esa conciencia de clase, digamos, de que somos estudiantes y de que tenemos la misión de que somos jóvenes y de luchar por, más que luchar, de pensar nuestra sociedad de una forma que nos acomode a nosotros como seres humanos, más que ser educarse para ser instrumento de un engranaje mayor, un instrumento del mercado de pasar a formar parte de esta rueda que gira y nosotros nos quedamos solamente en consumir, en trabajar, consumir y en el fondo lo que el proyecto plantea es justamente eso, que el profesional no piense en su sociedad, plantea derechamente una reforma de contenidos, que fue lo que veía yo, por ejemplo, con un amigo acá que me mostraba las mallas curriculares antes del proyecto, después de que el proyecto se llevó a cabo con las reformas legales, y veíamos las mallas y se sacaban un montón de materias importantísimas, que era lo que nosotros conversábamos cuando yo buscaba qué estudiar, ¿te acuerdas del año pasado? Sí, el año antepasado. Revisábamos las mallas de periodismo, las mallas de casi de la carrera que fuera y decíamos, pero esto no es lo importante, o sea, tiene puras cosas que son mucha parafernalia, que son... no tiene la fondo, no me tiene sociología 1, 2, 3, 4, filosofía, antropología, historia, tiene materias que son cualquiera, son floppy. Y eso pasa fundamentalmente porque yo vi la diferencia de malla con esta reforma de la malla curricular, después con la acreditación, que las universidades se uniformen en este tipo de contenido, si no, no van a ser acreditados. O sea, la universidad que se salga de este proyecto no va a tener acreditación, por lo tanto, no, no va a tener la misma, la sala, los estudiantes no la van a elegir porque esta cuestión es un mercado así abiertamente. Bueno, y es lo que después veíamos los organismos que se plantean allá para llevar a cabo este proyecto, se repiten acá, se repiten en Colombia, etcétera. Bueno, en lo que tú planteas, en el fondo es un poco claro lo que yo vi en Chile, que es la experiencia que conozco más directamente. Lo que sucedió en algún tiempo era que, bueno, quizás si nos remontamos varios años atrás, 100 años atrás, las fórmulas de que el poderoso tenía de dominar y de hacer funcionar el sistema para beneficio propio y para perjuicio de los más débiles, era simplemente colonizar. Ir y tomar políticamente un lugar y hacerlo funcionar o hacerlo producir para sí, que era lo que hicieron los grandes países con los países pequeños de África o en el mismo caso de Sudamérica. Lo que establecían eran colonias, o más años atrás. Hace algún tiempo atrás, quizá un poco siguiendo un ejemplo antiguo pero muy inteligente del Imperio Romano, ya no colonizaban, sino que simplemente lo que está sucediendo ahora es que ¿para qué me voy a hacer cargo de los problemas de un país si yo en realidad puedo ir, meter mis terminaciones nerviosas, por decirlo así, colocar un cable y extraer la energía de ese país? Vale decir, en este caso, dejar que el país funcione con su propia o con su propio orden político, con sus propias autoridades, pero ver forma de que siga trabajando para mí, pero sin tener el costo político de eso, vale decir, colonizarlo económicamente. Y en realidad lo que ha sucedido hoy día es que los grandes conglomerados, fundamentalmente Estados Unidos en su tiempo lo hizo, no sé si actualmente todavía seguirá en esa misma consideración o en ese mismo interés, considerando sus debilidades, pero evidentemente está en su naturaleza, así es que yo creo que continúa, no cabe ninguna duda. Lo que sucede es que se toman el país del punto de vista económico, vale decir, compran tierra o simplemente establecen empresas transnacionales y de esa manera lo que hacen es sacar las divisas y guardarlas en banco, andando a saber dónde, para dar lo mismo, pero extraerlas de ese país. Eso es lo que hace que para poder hacer eso en forma regular y tranquila, tú no puedes, ya que no tienes forma de controlarlo políticamente, no tienes un gobierno necesariamente digamos, controlado completamente por ti, sino que tienes influencia en cada uno de esos gobiernos, a veces mucha influencia, pero al fin y al cabo influencia, no tienes el poder político, por ende, entonces lo que tienes que hacer es que todo el tinglado, vale decir, la sociedad funcione dentro de una misma fórmula para poder hacer esto en cada uno de los países. A eso le llaman seguridad a las inversiones, los índices de seguridad de cada país. Por ejemplo, cuando Chile dice hoy tiene un alto índice de seguridad, fundamentalmente es una encuesta que se le hace a los inversionistas extranjeros y le preguntan, a ver, ¿dónde usted invertiría en Chile? Sí, en Chile la gente son tranquila, no hay ningún problema, no nos hacen muchas protestas, los impuestos son bajos, no nos complica mucho la existencia. Entonces nosotros subimos nuestro índice de seguridad y por supuesto llega más inversión extranjera. El punto es si nos beneficia a nosotros los chilenos. Y lo que hemos descubierto, aquellos profesionales, las personas como tú que empezamos a mirar con un poquito de ojo crítico el tema, es que en realidad toda esa inversión extranjera, como por ejemplo pasa con las mineras, no solamente no nos beneficia, sino que nos perjudica altamente, porque se llevan el recurso natural, por lo cual no dejan prácticamente nada, porque hasta hace poco ni siquiera había un royalty, y ahora hay uno muy pequeño que depende de las ganancias uh-huh. que siempre son encubiertas. Entonces, lo que sucede hoy día con la educación es justamente eso, que se está tratando de sintonizar para que todo el sistema funcione en el mismo sentido. Dime. Oye, ¿te parece si ponemos un tema para amenizar? Sí, me parece. Yo tengo uno, no sé si tú... Te tiro el siguiente tema, a ver si el DJ lo tiene por ahí. Ya, a ver. Se llama El capitalismo foráneo de Gotham Project, y después lo comentamos. No tiene mucha letra El capitalismo foráneo, pero está muy bueno el tema y es una música bien, bien distinta, así que... Me parece. Ya, después. Es una mezcla de tango electrónico, pero bastante bueno. Oh. Bien, volvemos entonces de Gotham Project y nos vamos a ir rápidamente a terminar la conversación con lo que queda, porque luego de eso ya tendríamos a Pascual y la Vaca, que mucha gente yo creo que la va a conocer gracias a acá a este programa, porque para eso estamos, para hacer pública y para hacer masiva, ojalá, la buena pagan. Música. ¿Ah? Para eso nos pagan. Para eso nos pagan. Nos pagan con cariño, en realidad, porque este programa es y seguirá siendo todo el tiempo que podamos hacerlo gratuitamente. Y tiene que ver con el afán de conversar, la buena costumbre de conversar y de mantener un hipervínculo, no solamente papá e hija, sino que también a nivel internacional, porque María Jesús está en Buenos Aires en este minuto. Y así hacemos el programa, Buenos Aires, Chile. Y tú en Buenos Aires estuviste conversando a su vez y haciendo un hipervínculo con México. Vale decir, ya más internacional imposible. Conversaste con algunos amigos mexicanos y ellos estaban en una parada parecida a la que tú me comentabas hace unos minutos atrás. Claro, conversado, me ha tocado este tiempo conversar con gente de muchos países, México, Perú, Bolivia, etcétera. Y ellos, de Colombia ya sabemos la historia de la FARC, sabemos la historia de los paramilitares, de cómo entran a los pueblos paramilitares que son del gobierno, ¿no? Uh-huh. De los narcos, que para esa zona está el conflicto con los narcos está muy, muy heavy. O sea, uh-huh. les define la vida a toda la gente en esos países la droga. Y bueno, ellos me contaban... de partida vimos cómo en esos países las mismas cosas que pasan en Chile, de que se nos llena de mineras, de hidroeléctricas, de mineras fundamentalmente canadienses, de proyectos de ese estilo, de transnacionales enormes que se plantan en nuestros países, uh-huh. Cómo se repite a lo largo de toda Latinoamérica. Estuvimos conversando de eso, pero lo que me llamó la atención es que los mexicanos, por ejemplo, tienen su bicentenario también ahora, lo tuvieron el 15 de septiembre. Claro. Entonces ellos contaban de ese mismo día, creo que 15 o 16, cómo habían entrado los paramilitares, que son, entre comillas, del gobierno, porque la guerra con los narcos siempre es la guerrilla externa, los narcos y el gobierno contra los narcos, pero que al final el gobierno siempre es el mismo narco, porque si no, no se podría. Bueno, hay un claro. mucho contacto con Estados Unidos, sobre todo en México. Correcto. Y me contaban cómo habían entrado a desplazar comunidades en un pueblito muy cercano donde viven ellos en el norte de México. Y uh-huh. cómo habían matado con mucha gente y habían sacado simplemente de sus casas. ¿Qué pasa en México? Que es algo que me gustaría rescatar y que conversamos. En México el tema de la autonomía de los pueblos que reclaman su manera de organizarse. O sea, yo quiero organizarme como yo quiero, vivir la vida como yo quiero, tener mi escuela, autogestionarme, mi comida, etcétera. Yo, mi comunidad, fuera de este gobierno que me impone un montón de cosas que las que yo no quiero participar, en México eso ya está bastante avanzado. Bueno, zapatista, ¿no? Chiapa. Claro. Y lo que pasa ya es que las comunidades se cierran, digamos, en su organización, no permiten que entre cualquiera a la comunidad, eso es cierto, o sea, son muy, muy herméticas, se cuidan mucho. Y la comunidad mantiene esa guerrilla. O sea, no es que la guerrilla tiene secuestrada a la comunidad y, bueno, tienen ese lugar de autonomía porque los tienen a todos amenazados con armas, porque están ahí con las armas. No es para nada así. La gente mantiene. Y la guerrilla simplemente les hace de protección, de estar ahí, pero es muy interesante cómo la misma gente tiene la conciencia de que esa comunidad es necesaria, de que tenemos que organizarnos cada uno como nosotros queramos, y han logrado en muchos lugares levantar banderas de autonomía y tener comunidades pequeñas donde ellos organizan sus escuelas, ellos organizan sus emprendimientos, etcétera, su hospital, su salud. Ellos, y eso pasa en México que no pasa en Chile. Oye, ¿qué es lo que quieren hacer los mapuches? Claro, a mucha gente que nos escucha, y yo creo que con toda seguridad, la radio es bastante amplia, llega a amplios sectores también, y por internet, bueno, mucho más. Pero a quienes nos toquen, que nos están escuchando y que no comparten necesariamente estas ideas a lo menos a priori, le parecerá un poco raro decir a ver que si se organizan solo un grupo de indígenas y quieren hacer lo que quieren hacer, porque sí, en el fondo están planteando una vía subversiva al orden establecido, chuta, puede sonarles algo justamente de rebeldía por la rebeldía. Uh-huh. Sin embargo, aquí en Chile, las personas yo creo que van a empatizar más y van a entender perfectamente de qué estamos hablando con relación a lo que sucedió, o mirando en dirección a lo que sucedió para el tema del terremoto. Vale decir, cuando la comunidad ve que su seguridad no está completamente garantizada, como uno tiene la sensación de que lo está por la autoridad política de turno y por la policía establecida, ¿qué hicimos y qué hicieron todos? Se organizaron en cada uno de los pasajes y generaron su propia guerrilla, vamos a decirlo así. Cada uno se turnaban para cuidar el pasaje o el condominio esas noches. Bueno, un poco de esa forma ocurre en algunos lugares donde lo que pareciera desde fuera que ese tipo de organismos de seguridad autogestionado tienen secuestrada a la población, en muchos casos, como en Colombia, más que seguro, es cierto, digamos, porque ahí hay de todo, digamos. Tanto y seguro que también se puede dar. Pero también en muchos otros, y hay que tener mucho cuidado al analizarlo, se da lo que tú estás planteando. Uno conoce experiencias internacionales, a lo menos a la distancia, y claro que sí. O sea, efectivamente, en muchos otros, no sé cuántos serán, lo que sucede es simplemente que la comunidad se autodetermina, se da estos organismos de seguridad que en realidad no están para atacar a nadie, sino para proteger a los que quedan dentro, y que son similares a los que nosotros mismos nos dimos en forma espontánea para el tema del terremoto. O sea, y muy eficiente, porque si yo no hubo asalto a casa en ese momento. No, y si bien uno no comparte de la vía violenta, de que la guerrilla, de que los zapatistas que tomen las armas encapuchados, de repente a uno le choca eso, y dice, no, pero podemos hacer el cambio sin la violencia, y todas esas cosas. Hay que entender también el contexto de lo que estamos hablando en México, en Colombia, contexto de mucha violencia, pero una violencia impensada, o sea, de donde los narcos tienen absolutamente tomado el control de la situación, y que, aunque parezca, digamos, aunque yo no lo comparta, el hecho de la marihuana o de ese tipo de droga, ni siquiera se puede fumar ese tipo de drogas que, o sea, te obligan a fumar o a consumir drogas duras directamente. Si tú fumas marihuana, no te son capaces de matarte, de pegarte y de adoctrinarte para decirte, no, eso es caca. La otro sí, cocaína, heroína, las drogas duras de México, a pesar de que para mí tampoco es necesaria la marihuana, ni me parece que sea bueno ni lo uno ni lo otro, pero de ese nivel de violencia estamos hablando, de que la gente no puede libremente no hacer ni eso, porque está los narcos tienen ojos en todos lados, tienen absolutamente todo manejado en esos países como Colombia, México, y es muy dura la cosa. O sea, si no te organizas en guerrilla y lo que está pasando con los zapatistas, es muy probable que simplemente te coman, porque en Chile nosotros tenemos un contexto de, si bien violencia de parte del Estado, mucha represión que no se ve acá en Argentina, por ejemplo, esos niveles de asesinatos, de violencia, de que te cortan las manos, te cortan las piernas, las orejas porque te estás fumando un pito o te pillaron comprando marihuana, o te pillaron en cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que ellos planteen, es una cosa que choca mucho. Y que es muy todos los días. En Chile todavía no se ve, quizás probablemente si se radicaliza un poco más el tema con los mapuches se llega a ver, pero en el fondo es como para entender por qué llegan a eso en esos países. El otro día, hará unos 5 días atrás, una semana, justamente subimos de la noticia de un digamos extranjero, me parece colombiano o mexicano, no estoy seguro, ya no me recuerdo bien, pero que llegó a la asistencia pública con la lengua cortada, justamente porque había tenido un conflicto aparentemente en el ámbito de las drogas, y pareciera, como tú dices, que es un sistema a utilizar. Claro, cuando uno habla de seguridad, de guerrilla y todo eso, en muchos casos simplemente estás hablando, como en Colombia, de un poder establecido que también, como el poder, digamos, por mucho tiempo y el poder muy, muy difundido se termina corrompiendo, probablemente hablamos de un tipo de guerrilla. Pero en otros lugares donde la comunidad se autoorganiza, se autodetermina, lo que tienen es otra fórmula que justamente lo que pretende es simplemente darse cierta tranquilidad al interior de esa comunidad. Bueno, ahí se le están cayendo los utensilios. Se cayeron aquí. Connie, mamá, saluda, por favor, ya que entraste. Hola. Muy bien. Está la Connie. La Connie es compañera ahí de María Jesús, para que todos la conozcan. Se haga famosa ahora, van a empezar a llegar posteo al Facebook de la Connie. Algo estábamos conversando muy desordenadamente mientras María Jesús está en sus cosas allá en Argentina. Este asunto es bastante doméstico, por lo que ustedes se pueden dar cuenta. Pero para aliviar un poco esta conversación y antes de ir a la Pascuala, con la que vamos a cerrar el programa, yo te quiero mostrar una actuación de Virulo, justamente. También luego de eso vamos a la entrevista que le hicimos. Y Virulo tiene una pasada, digamos, no sé, una rutina donde habla justamente de las frases más célebres de los diferentes presidentes y dignatarios de nuestra América Latina. Y entre esas justamente le pega una pasadita a Vicente Fox, ex presidente de México, y él lo hace en su estilo humorístico muy particular. Entonces, para refrescar esta conversación y definitivamente ya terminarla, porque luego de eso ya no nos queda prácticamente nada de programa, vamos a esto, luego volvemos a comentarla. ¿Te parece, María Jesús? Sí, vamos nomás. Virulo, humorista cubano, que por lo demás es arquitecto, pero se ha dedicado toda la vida a hacer humor. Allá, el tema del humor en Cuba, como en varias partes de Latinoamérica, es todo un arte y toda una industria en el buen sentido de la palabra. Bueno, vamos a Virulo y luego volvemos. Empecemos por aquella frase extraordinaria dicha en los jubilosos días del triunfo. Cuando llegue a la presidencia de este país, vamos a hacer que esta nación dé un giro de 365 horas. Para mi sorpresa, los mexicanos aplaudían enardecido. Estaba viendo en televisión, eso fue de verdad, sí. Y decir, coño, los mexicanos están muy flojos en geometría. 365 horas dar la vuelta entre dos y caer en el mismo sitio un poquito jorobadito. Se fue chiquito. Hasta podríamos decir que Fox cumplió. Las cosas quedaron igual, pero un poquito jorobadito. Hacia la derecha, ¿no? La frase maravillosa de Fox no paran ahí. Hay una frase que me contó mi buen amigo Germán de Esa, que es una frase no divulgada, pero que me parece una joya. Definitivamente, el día que se escribe un libro sobre la frase de Fox, esa frase tiene que estar presente. Fue cuando aquellos desastres de Chiapas, de las inundaciones horribles que hubo, y entonces estaba Germán con su equipo repartiendo cobijas a los damnificados. Había un frío de la chingada, lloviendo, y todos los damnificados con sus cobijitas y tal. Y de repente, ¡pum!, llega la comitiva presidencial. Le ponen un taburetico a Fox para que se sienta. Y no sé para qué le pusieron un taburete, si los chapanecos son bien chapanecos. Ese sube Fox ahí y dice: chapanecos, saldrán adelante. Porque de todas las personas que yo conozco, los únicos que son solidarios son los seres humanos. No. Yo imagino los pobres damnificados con su cobijita ahí. Y habrá que devolver esta chingadera. ¿Sabe, no? Había generado una gran confusión. Pero definitivamente América Latina es pasto de frases inolvidables. Hay que recordar aquella frase hermosa de Pinochet cuando dio el golpe de Estado en Chile y afirmó: el país estaba al borde del abismo, nosotros hemos dado un paso al frente. No, cubanos no nos quedamos atrás con frases de orgullo y sorpresa. Hay una frase dicha por un dirigente sindical cubano, una frase extraordinaria que dice: resistiremos aunque el pulpo capitalista intente asfixiarnos con sus poderosos testículos. ¿Y qué decir de esa hermosa frase de un general uruguayo que dijo: no sé por qué los judíos y los árabes no resuelven sus problemas como buenos cristianos? Bueno, y ahí estaba entonces el pedacito de la rutina de Virulo, fantástico, absolutamente de acuerdo en todo lo que dice. Vicente y Fox. Lo que pasa con el humor siempre, o sea, el humor es la mejor forma de hacer crítica social. Ya vemos el caso de Kramer, que es el que más ha puesto en jaque a Piñera, ha dicho lo que ha querido. Tengo las manitos cortas, pero agarro harto. Y ahí está, paradito, súper bien, ha hecho una crítica muy, yo me acuerdo para el Festival de Viña, cuando hizo la rutina con Piñera, era de mucho contenido de crítica y directamente apuntando hacia el señor Piñera, y de que ya tiene que la si su norte, digamos, ¿cómo fue que dijo? El, claro, mi norte, porque el suyo lo tengo. Ese es mi norte, dice, ese es mi norte, claro, porque el suyo lo tengo, claro, compró Chiloé o compró una parte. Que, o sea, el humor, y así como las canciones que son muy de protesta y son bien cumbiancheras, como Juana Fe o como Yo Vasconcelo, para mí son la mejor forma de hacer crítica, porque primero hay que reírse también de estas desgracias, porque si no nos amargamos y no quedamos en nada, porque nos deprimimos, etcétera. Y segundo, porque es la mejor forma, porque es lo que hace más daño. Sí, definitivamente muy corrosivo el humor, y en mi caso, que hice humor durante muchos años en la universidad y que Dios quiera vamos a volver a hacerlo por ahí, uno lo nota con el micrófono en la mano y diciendo lo mismo que tú dirías en serio, pero pero endulzando o colocándole miel a la punta de esa flecha a través del humor, es muy mortífero el tema, digamos. Y aparte que la pasas bien también. Oye, conversamos con Virulo nosotros y efectivamente tuvimos una larga conversación de la cual vamos a extractar acá la parte más importante, y justamente este Virulo es un tipo que lo presentamos la semana pasada cuando tú no estuviste. Ya hablamos de que era arquitecto, de que tiene toda una formación musical y artística en Cuba, como no podría ser en realidad, y que es un personaje muy importante del humor a nivel latinoamericano. Él tuvo un programa de televisión por harto tiempo en México. Lo tenemos acá en Rutinas también, que quizá en algún otro momento vamos a mostrar, con Ernesto Bacher, que es un ícono de Les Luthiers, etcétera. O sea, es una joya que la tuvimos en Concepción, y más encima vino gratis, porque vino acá a trabajar para una peña que se hizo pro reconstrucción de la sede del sindicato de estibadores en Talcahuano. Entonces, todo un tema. Así es que conversamos con él a la salida de su actuación, que también la grabamos toda, así que y nos autorizó a que la pusiéramos en el programa. Así que yo creo que programa a programa vamos a ir colocando un pedacito de lo que él hizo. Y cuando conversamos con él, varias cosas sucedieron, vale decir, se empezó a sumar un corro de gente que conversó también con él en forma muy espontánea. Aparecen ahí esas mismas intervenciones de las personas que se sumaron a esta entrevista. Y él quedó muy sorprendido de que aquí en Chile no hubiese educación pública gratuita. Lo que me llama mucho la atención quiere decir que nosotros tendríamos que comunicar esto a más personas, porque en Latinoamérica la educación pública gratuita a nivel universitario es común. Es tan común que para un cubano es completamente incomprensible que en Chile se haya privatizado completamente la educación. Y ahí, por supuesto, saliste tú al baile ahí. Así que te invito a escucharlo, y luego de eso ya cerramos el programa con el último comentario y la presentación del tema que estamos debiendo. Si tu persona no es lo mejor que yo he visto, anda cerca. Oye, muchas gracias. No, no. Muchas gracias. Sabes que yo, cuando era estudiante en la Universidad de Concepción, hice humor también en España. Sí. Sé lo que se siente. y sé lo maravilloso que hiciste. Yo no sé si nosotros los chilenos tendremos poca oportunidad de ver espectáculos de esta naturaleza, como tenemos una cultura diferente, como lo nuestro es básicamente una cultura un poco más comercial. No, pero en realidad es sorprendente lo que, porque entre la armonía, la voz estupenda para cantar boleros, para cantar todo lo que, aparte del humor, de la capacidad histriónica, hay una multiplicidad de cosas en ese show y no es solamente humor, digo. Bueno, eso ya, pero son muchos años también en esta. ¿Cuántos años ya? Yo en esto vamos como 37 años de carrera más o menos. ¿Tú conoces humorista chileno? Bueno, pues fue muy amigo de, aunque no es precisamente un humorista, es un humorista. No, Jorge Guerra. Jorge Guerra, claro, sí. Jorge Guerra. Ping-pong, digo. Ping-pong. Que fue, estuvo en Cuba tantos años. Finísimo sentido del humor, estuvo trabajando. Trabajó conmigo en el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba muchos años. Bueno, Jorge Guerra, que falleció y que en paz descanse, fue un ídolo para todos los niños acá en Chile. Yo sé. Y sin embargo, y quizá por ahí va un poco el rezongo que podemos hacer respecto de lo que pasa hoy día en Chile. Jorge Guerra, habiendo tenido dos episodios haciendo actividades para niños, ¿sí? Murió en el olvido, en el fondo, porque acá no pudo hacer televisión, a pesar de que todos lo conocíamos, todos lo hubiéramos querido en televisión, y por qué razón nunca estuvo en todos los últimos años. En un pequeño episodio de Vuelta de Cuba alcanzó a hacer algo. Por eso te decía yo, a mí me da la impresión, siento que acá, no, acá en Chile pasa algo que lamentamos y nos duele, que tiene que ver con que la cultura nuestra se yanquizó, no sé cómo está. Se americanizó y perdimos mucho del arte que hubiéramos querido de otras épocas, claro, de Intimán y otras cosas. No tengo suficiente conocimiento de Chile para decir esto, pero sí sé de la amargura de Jorge, un artista tan maravilloso que ustedes tenían aquí, que lo estaban desaprovechando. Ahí está todo. Desaprovechado completamente. Yo te puedo decir con conocimiento de causa, por lo que te decía de haber hecho humor en el tiempo de la universidad, que si tú, y es un dolor que yo creo que comparten muchos compatriotas que me estarán escuchando en la radio en algún momento, hubieras vivido en Chile y te hubieses educado acá y hubieses hecho lo mismo en Chile, tú estás cerca de morir de hambre. Sí. Yo te entiendo. A pesar de que todo el mundo te quiere mucho acá y se nota una capacidad, pero quizás no habría formado de la misma forma. Bueno, pues suerte nací en Cuba, entonces. Sí. Porque tu espectáculo es maravilloso, pero lamentablemente los espacios que aquí están creados para eso, de partida este es una cosa completamente improvisada. Acá no hay restaurantes ni lugares de actividades artísticas como esta. Lo que tú estarías dispuesto a hacer serían parrilladas, cosas más populares. Sí, y que no hay, es decir, el humor fino, el humor culto, requiere un espacio, ¿no? Entonces, sí, yo sé que son difíciles los espacios para el humor inteligente, para el humor culto, porque generalmente hay una desgraciada tendencia, un cuesta abajo, específicamente en el humor, en toda Latinoamérica, que es, han ido a las manifestaciones más burdas, más, se ha confundido lo cómico con lo grotesco, que es una cosa muy, muy curiosa, porque una cosa es lo grotesco y otra cosa es lo cómico. Lo cómico tiene que tener una gracia, tiene que provocar la sonrisa a partir de otro, de un pensamiento, de un hecho intelectual, y han convertido la comicidad en una cosa grotesca. Entonces, la gente se ríe del payaso grotesco disfrazado, de la cosa más barata, ¿no? Bueno, a mí seguramente me pasa un poco lo que tú contaste al final, justamente con lo que tú decías, de haber tenido alguna experiencia haciendo humor y haber tenido la experiencia también de vivir el humor en Chile, y quizá como tú dices, en toda Latinoamérica, donde uno se ríe de lo grotesco, es que uno se ríe mucho en la noche de ese humorista grotesco. Sí. Pero al día siguiente pasa como con la gorda que tú cantaste al final, que uno dice, vaya, ¿de qué me reí anoche? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que me riera de esto? Pero y eso es una cosa que pasa y es culpa de los medios. Los medios han abaratado, hay una tendencia a abaratarlo todo, masificarlo, pero masificarlo de la manera más barata. Los medios han perdido su sentido de educativo. Los medios pueden educar, pueden ayudar a la educación de la gente, pueden ayudar a que la gente sea mejor, y no lo hacen. no lo hacen, sino más bien hacen todo lo contrario. ¿En Cuba pasa lo mismo o hay una situación en distinta? En Cuba no, en Cuba es distinta la situación, porque date cuenta que en Cuba es un país socialista, los medios están en manos del Estado, hay como una selección de cosas, de lo que se hace, lo que se pone. Pero yo viví muchos años en México. Y en México, fíjate, a mí México me fue muy bien. En México yo estuve haciendo, tuve dos programas de televisión importantes. Y me quieren mucho y tengo mucho trabajo. Pero he visto eso, como la televisión ha ido cayendo a hacer unas cosas cada vez más baratas, menos trascendente. Pero igual, eso tiene una vuelta de hoja, que a lo mejor aquí en Chile todavía no. En México sí me tocó vivirla ya, porque la gente se harta de ese humor y esos humoristas después no pueden irse a presentar a teatros y los teatros y los lugares para presentación quedan para gente que hace lo que hago yo y un humor mucho más elaborado. Entonces, yo creo que a lo mejor a Chile le falta esa torcida de mano. Claro, Chile es mucho más pequeño. Estamos hablando de un país de 100 millones de habitantes contra un país que... ¿Chile cuántos millones de habitantes? 15 millones. 15 millones de habitantes, un poquito más que Cuba. Este programa que yo hago hace 3 años en una radio acá, siendo yo periodista, lo hago con mi hija, que no es periodista, que es una niña, digamos, de 21 años y que hoy día está en Argentina. Y que obviamente, ya que hacemos el programa Argentina-Chile actualmente a través de la tecnología, vamos a hacerlo, y ella está allá porque allá la universidad es gratuita y en Chile no existe una sola universidad pública gratuita. No lo puedo creer. A nosotros hace algunos años ninguna. Y las tradicionales por una parte y las privadas, pero las tradicionales también tienes que pagar. Y la gente que no paga, que se le adjudica un crédito, el crédito es finalmente lo tienes que pagar durante toda la vida. Yo soy profesora y sigo pagando mi crédito. Es un crédito. Increíble, bueno, eso no lo sabía. Mira, fíjate que mi hija cuando conversa ya con sus compañeros. Y por ejemplo, ¿no hay ningún sector de la medicina que sea gratuita? Educación de la medicina tampoco. La educación no es gratis en Chile. La educación pasó a ser empresarial. La educación se privatizó terriblemente en Chile. Mira, es horrible. La mayoría. Pero es un caso sui generis, porque en toda América Latina solo Chile. Por supuesto. Hay un espacio que es estatal, que es gratis, ¿no? Bueno, yo tuve, por ejemplo, yo soy trabajadora social. Y ponte tú, yo tuve el privilegio que mi padre me pudo educar gracias a su ingreso. Él era un obrero, etcétera. Pero mi hija, ella estudia periodismo ahora, está por recibirse. Tuve que postular al crédito porque estoy cesante por política. A mí me echaron, yo trabajé para los derechos humanos, la pastoral de derechos humanos para la dictadura y arriesgué mi vida feliz por mi pueblo. Pero aquí en Chile, si tú no tienes plata, olvídate. Bueno, para que tú sepas, en realidad en Argentina, justamente donde mi hija estudia y a donde sí es gratuita, ella cuenta también esto, y entonces sus compañeros le dicen, pero bueno, en Chile no hay universidades públicas. No, si hay universidades públicas. Bueno, ¿cómo? Pero se pagan. Entonces, ¿cómo son públicas? Pero no, es que son públicas, pero se pagan. Entonces, a nosotros, si tú preguntas a quien, si tú hubieses dicho esto acá en el show, te habrían dicho, y tú habrías dicho, mira, saben que ustedes en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en todos los países hay universidades públicas. Acá te habrían dicho lo mismo que tú estás diciendo. Va, no sabíamos. Claro. En toda América, es más, yo creo que en todo el mundo hay universidades públicas gratuitas. Pero están las privadas, están las veces, pero siempre hay tanto en las universidades públicas como también está la medicina pública. Claro. Hay lugares donde te puede asistir un médico sin cobrarte. Bueno, acá no existe, entonces por eso te decía yo que nosotros echamos de menos, y las personas que estamos sobre todo en este tipo de actividades, que hay un poquito más de nivel de conciencia y decir, mire, ¿saben qué? Cuando sobre todo en los medios de comunicación se ataca a Cuba y a muchos otros países, como en el mismo caso de Venezuela, porque son socialistas, bueno, momento, un segundo, usted que está en su casa, ¿tiene alguna idea de que allá su hijo no tendría que pagar el equivalente a, ¿cuántos son? $100, $600 para estudiar mensualmente. Qué horror. Mi hija tiene crédito fiscal. está estudiando, se encalilla por toda la vida, porque ella cuando se recibe tiene que, le dan 2 años para que empiece a pagar la carrera. Y para que lo pagues, y pagas 3 veces. No, de hecho, ni siquiera es como el servicio social en Cuba, o sea, es una cuestión terriblemente distinta. Terrible. Ahora, perdón, yo no, ahora el problema que se... meterme en los problemas, digamos, de cada país. Interno de cada país, por supuesto. Pero sí me parece una atrocidad eso. Por supuesto. Sí. Pero tú tienes una situación adicional, que es el hecho de que cuando tú cobras la universidad y cobras la educación, el problema es que la educación empieza a desvalorizarse, empieza a echarse a perder, empieza a desmejorar, porque ya ahora tienes que formar clientes, y una cosa distinta. Sí. Y entonces tiene una mala educación y más encima es pagada. Y esa es la situación en Chile. Exacto. Bueno, tú seguramente quedas así completamente anonadado. No sabía nada de eso. En Cuba no es así, ¿cierto? No, en Cuba toda la educación en Cuba es gratis. Bueno, toda la educación es gratis en Cuba y toda la medicina. Bueno, ahora te queda más claro cuando yo te digo que si tú hubieses vivido acá y tú hubieses sido artista acá, tú te estarías muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Como hubiera ido. Sí. Claro. Alejandro, ¿y qué te parece en relación a la vuelta a la Universidad de Fidel frente al Monumento de Mella en la Universidad? Que es un esfuerzo sobrehumano, Fidel. Sí se le ve que sí está cansado. De hecho, yo vi el discurso y de verdad, o sea, costaba mucho entender a Fidel, estar leyendo, una poca costumbre en él. Sí, está leyendo y está cansado y está muy enfermo. Claro, pero por su edad. Yo creo que hizo un gran esfuerzo y hay que aplaudírselo, y la gente lo quiere mucho y a Fidel lo siguen queriendo. Es un privilegio escucharlo. Yo te digo, nosotros, yo soy de la época de la dictadura en la universidad, ¿ya? Pero sabes que nosotros, cuando él hizo la defensa a la deuda externa, nosotros llorábamos. Llorábamos porque que yo me siento tan pobre. Yo soy una profesional social, pero me sentía tan pobre y tan ignorante al escucharlo a él, porque tiene una retórica extraordinaria. Y todavía la mantiene. Fidel es un hombre extraordinariamente culto, además de su retórica y de su personalidad. Tiene una inteligencia privilegiada y una memoria. Se acuerda de todo. De todo. De todo. Sí. Yo he estado 2 o 3 veces, como así, conversando con él un rato. Qué privilegio. Y es es un hombre brillante, brillante. Sí. Y muy divertido, con mucho sentido del humor. Bueno, acá también tenemos un presidente que es brillante, brillante, que tiene mucho interés. Le brilla la economía, le brilla los billetes. Y que es muy culto también, digamos. No, demasiado. Sobre todo cuando dijo Gaviota, o escribió Gaviota con Belén. Claro, cuando dijo que en realidad la isla. Que Robinson Crusoe era un personaje que había vivido en la isla, y la verdad que es un personaje ficticio. ¿Cuál? Robinson Crusoe era real. No, lo que pasa es que acá está la isla Juan Fernández, donde en realidad la isla Alejandro Selkirk, donde efectivamente la historia de este navegante, claro, que es Alejandro Selkirk, a raíz de la cual se genera la historia de Robinson Crusoe. Entonces dijo, bueno, en esta isla donde vivió Robinson Crusoe. Una vergüenza como chilena. Que tú lo podías agregar a la frase de los... La puedo meter ahí. Hasta una canción, por favor. Oye. ¿Quién dijo el otro día, que eso me lo dijo Felo, que me divertí mucho, que hay... No sé, que fue, creo que fue el presidente o fue otro que dijo, aquí estamos por primera vez celebrando el Bicentenario. Yo sé, por primera y única, ¿verdad, coño? ¿Cómo se va a celebrar? Se va a celebrar por segunda. ¿Te das cuenta? Aquí también llegó Pible, que también, bueno, hacía esa frase famosa de ahí empezamos a conocer algo del humor cubano, que en realidad tiene que ser tremendamente rico. Hay una historia donde cuentan que Superman para en Cuba y en algún momento no puede ir porque en realidad había muchos cubanos que decían, por favor, dale, chico, que tú puedes. Ahora no sé si tú te vas a poder ir, probablemente te empiecen a tirar de la chaqueta, yo particularmente, o de la guitarra, para poder decirte, por favor, llévanos a Cuba. Bueno, pues yo me lo llevo a todos. A todos se van conmigo para Cuba. Vamos. Allá gracias a la conversación que tuvimos con Virulo, Alejandro García, quien se llama Virulo por su segundo apellido, que se parece un poco a Virulo, digamos, pero le decían así cuando chico, y con quien... A nosotros nos sorprendió que él se sorprendiera de que aquí en Chile, sencillamente, no hay educación pública universitaria gratuita. Que toda la educación pública universitaria implica gastar $2,000, $3,000 sin ningún tipo de asco anualmente. Bueno, Esa es la situación que hay y contra eso estamos tratando de luchar desde esta humilde tribuna que es el hipervínculo y pronto ya con lo mismo, pero a nivel de periódico. Bueno, para los que sintonizaron tarde, también el programa está en internet, si lo quieren escuchar, saber de qué estamos hablando al principio, de cómo es parte de todo un proyecto mayor el tema de la privatización de la educación en Chile y en toda Latinoamérica, que se está haciendo progresivamente, y que invitarlos a que escuchen el programa, que lo difundan en nuestro blog, que es www.programahipervínculo.blogspot.com. Sí. Y ahí está, todos los programas están para que los puedan escuchar, los puedan mandar, los links, y dejarnos comentarios, porque es muy importante esa retroalimentación también para nosotros, ¿no? Vamos a escuchar a la Pascual y la Vaca. Y nos fuimos, o sea, con Pascual y la Vaca nos pasamos a retirar y la vamos a colocar porque esperamos también estimularte a ti a que compres el acordeón por allá o el bandoneón, el bandoneón. Y lo sumes al conocimiento de piano que se estará puliendo cada día más, como para que a través de la música, así como a través del humor, también se puede decir más cosas que de las que se pueden decir a veces en largos discursos. La música, el humor y fundamentalmente la acción, vale decir, el hacer es la mejor forma de decir. Por lo mismo entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es presentar a la Pascual y la Vaca, cerrar nuestro programa y continuar reuniendo material para el próximo. Y estudiar y hacer las diferentes cosas que hay que hacer. Exactamente. Bueno, gracias por la sintonía a todos que nos escucharon. Gracias María Jesús por la disposición y el tiempo. Nos vamos con Pascual gracias y la Vaca. Para ti, papá. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un besito. Nos vemos. Un besito para todo el mundo. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos escuchando. Si Dios quiere. Chao, chao. Chao. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu trenza. Sombrero de terciopelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu trenza. Sombrero de terciopelo, morena la fortaleza. Te rolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. Ay, mamita, mamita, reina de la